Y abrimos esta segunda hora de Señal de Base en este día horrendo, ideal para estar en casita tomando unos mates, escuchando la radio y escuchando muchísimo más de lo que tenemos. Recordemos que vamos a sortear, estamos sorteando la Sarna de los Justos de Lautaro Rivar, esta hermosa edición de Malicia. Aquel que quiera tener este libro, por favor, nos escribe por Facebook, escribe a @periodistaslp, nos manda un mensaje, una paloma, que no sé si va a llegar con esta lluvia, pero no importa. Todos los medios abiertos para que puedan llevarse este libro. En esta segunda hora, como lo adelantamos al principio, vamos a estar hablando sobre un proyecto muy interesante en este marco de pensar la comunicación no solamente como un derecho humano, sino también como una herramienta para contar distintas realidades. PH15 es un proyecto que tiene que ver con fotografía en villas, asentamientos y barrios de la ciudad de Buenos Aires. Para eso vamos a estar hablando con una de las integrantes de este proyecto, que lo que está pensando también pensando en un punto de anclaje con el tema anterior, que tiene que ver con los chicos, ¿no? Uh-huh. Todos estos temas que estamos hablando hoy tienen que ver con chicos y con cómo los chicos se pueden apropiar de la comunicación para expresar lo que les está pasando, por ejemplo, en un contexto de encierro, pero también para pensar de qué forma los chicos pueden expresar cómo es vivir en barrios como, por ejemplo, Ciudad Oculta o la 1114 o la Villa Gardel o todos estos lugares que tienen un grado de estigmatización muy grande en la sociedad y son los chicos a veces lo que más lo sufren. Porque van a la escuela, porque tienen que jugar, porque tienen que lidiar con una visión como muy simplista, muy reducida de lo que es una villa o lo que es vivir en un asentamiento. Entonces, a partir de eso, PH15 lo que plantea es darle a los chicos una cámara fotográfica, proponerles distintas actividades y que a partir de eso los chicos puedan contar lo que está pasando en su barrio. Para eso estamos en comunicación con Mercedes Frías. Ella es integrante de PH15. Mercedes, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Mercedes. Buen día. ¿Todo bien? Mercedes, ¿nos escuchás bien? Sí. Mercedes, en principio queríamos que nos cuentes un poquito en qué barrios está en este momento y qué es lo que están haciendo en PH15. En este momento estamos trabajando casi en 6 barrios de Buenos Aires. Y la propuesta de PH15, que está hace ya 16 años, es acercar la fotografía como una herramienta a los chicos que viven en una situación de vulnerabilidad por el barrio que les tocó. Entonces nosotros lo que hacemos es a partir de donaciones entregarles una cámara y trabajar con ellos con la fotografía como herramienta. ¿Qué es lo que surge de esos talleres? ¿Qué es lo que ellos, lo que los chicos eligen retratar de sus barrios, de su vida allí? Y hay muchas actividades. Nosotros generalmente les damos consignas y también hay actividades más libres que retratan ellos como el entorno, su familia. Entonces es un poco decir, es como sacar ese estigma de que en estos barrios está todo mal. Entonces lo que se ve y se refleja en las fotos es que en estos barrios también hay familias, hay amigos, hay encuentros, hay trabajo, hay gente que se levanta todos los días, hay gente que estudia. Y mostrar un poquito eso de los barrios que no se ve, que siempre están como estigmatizados con las drogas o con la delincuencia. Buen día, Mercedes. Paula Bonomi te saluda de acá de Señal de Base. Díganme Mecha, no me digan Mercedes, que me dicen Mercedes cuando me retan. Mercedes, dale, somos muy serios acá. Acá del otro lado está Aye y Pau. Claro, que ahí estoy haciendo todo bien, creo, aparte. Más vale, sí. Estás haciendo todo perfecto. Escúchame, Mecha, te quería preguntar cómo es esto de narrar, digamos, qué instantáneas vos nos podés relatar, contar, de esto de narrar ese cotidiano en esas imágenes, porque ustedes después supongo que hacen un proceso de edición, tirarán algunas consignas, algunos laburos repuntuales. Bueno, contanos desde tu experiencia, de todos estos años laburados, digamos, ¿cómo fue esto de las anécdotas, ¿no? ¿Alguna anécdota de color o no que vos nos quieras compartir? No sé, hay muchísimo. Yo, en mi caso en particular, estoy hace 4 años ya en la fundación. Y la verdad que el progreso que vi de los chicos, que hoy todavía, por ejemplo, hay algunos que siguen asistiendo al taller, están en su último año, es precioso cómo crecieron a modo visual, y también es precioso el progreso, o sea, el resultado que ellos mismos ven, desde que sus fotos fueron colgadas en museos históricos de Buenos Aires, hasta... esa atención que se le da a lo que ellos crearon, ¿no? Es divertido, no sé, justo el año pasado festejamos los 15 años de la fundación y... Hicieron un libro. Palais de Glass. Hicimos un libro, sí, a modo con la gente que nos ayudó por medio de IDEAME. Y también hicimos una muestra enorme de 15 años en el Palais de Glass. Wow. Y una cosa muy anecdótica que fue muy lindo de ver, que... los chicos llegaron en un micro a la muestra y llegaron, por ejemplo, no sé, creo que cayeron como 40 minutos más tarde de lo que se había inaugurado la muestra, porque queda lejos y difícil llegar por el horario. Uh-huh. Y cuando llegaron, el museo ya estaba lleno de gente, ya estaba lleno de prensa, y los chicos cuando entraron como rockstars. Claro. Fue muy gracioso porque todo el museo se dio vuelta, los empezaron a aplaudir, y los enanos se tapaban la cara, se ponían atrás tuyo porque les daba vergüenza. Y fue muy lindo. Y la gente los agarraba y los felicitaba. Les decía, vos sos Alcides. Como, no sé, como si fuesen Mick Jagger. Claro, no lo podían creer. Era muy lindo. Y decían, sí, vos hiciste esta foto, sí. ¿Y quién es esto? Es mi mamá, es mi hermano. Y eran fotos increíbles, gigantes, colgadas ahí. Y nada, nos dio mucha satisfacción a nosotros y a ellos claramente también. Aparte venían de otros medios y los entrevistaban de un diario también del Gerald, viste, en inglés. Fue como divertido y ellos eran nada, famosos de golpe. Eran famosos de golpe. Claro. Y después vieron sus notas en diarios o con sus fotos, o sea, y ahí es como que también ellos adquieren la dimensión de lo que están haciendo, de lo que están haciendo está buenísimo. Recordémosles a los oyentes que para los que quieran conocer el trabajo que desarrolla PH15, pueden hacerlo en su página web, ahí hay fotos colgadas, la página es www.ph15.org.ar, hay fotos preciosísimas que integran seguramente muchas de ellas este libro del que hablaba Mecha, que ella es integrante de este colectivo que hace 15 años trabaja en Ciudad Culta y en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires haciendo talleres de fotografía para chicos. Ahora, es impresionante con consignas muy sencillas, por ejemplo, los colores, rojo, azul, amarillo. Hay unas fotos con un nivel de sensibilidad que, wow, son más que profesionales, digamos, ¿no? Esto es muy sutil esto de poder contar y sensibilizar con una consigna tan sencilla, encontrar imágenes tan cautivantes, tan fuertes en otros casos. Sí, esta es la idea de también con consignas medio pavas, por así decirlo, se suelta un poquito como la intensidad a la hora de tipo, uy, tengo que hacer una foto de, no sé, sobre mi barrio o esto. Entonces, como se vuelve medio un juego la fotografía. Nosotros hemos hecho, el año pasado y el anterior, estuvimos laburando por todo el país dando talleres, pero adultos, y les metimos también la consigna de colores, el ejercicio de los colores. porque todos venían con una carga de que, bueno, y de cómo funciona la cámara, y de qué es una foto correcta. Claro. Y de golpe salirse, correrse un poco de eso, y con una consigna tan simple como, bueno, a ver, te tocó el color verde, andá a fotografiar cosas, vamos a recorrer el barrio y fotografiar cosas del color verde. Entonces se vuelve más una búsqueda, medio cazadores claro. de colores, y dejan de pensar en que la foto tiene que estar buena o que tiene que estar desde dónde hay que sacarla. Y con los chicos también eso, se vuelve como más lúdico el juego de lo visual. Mecha, recordanos para terminar, ¿cómo pueden hacer aquellos que quieran colaborar con PH15? Bueno, hay varias maneras, por ejemplo, bueno, está la página de internet que ustedes nombraron, uh-huh. y también estamos en todas las redes, así, porque es la época de las redes, uh-huh. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, tenemos una plataforma de Tumblr también, y por medio de ahí pueden ver cómo colaborar, que es, pueden acercarse a la fundación que queda en Palermo, en Capital uh-huh. Federal, para donar lo que sea que ustedes no usan. Sean cámaras digitales viejas, sean memorias, sean pendrives, sean trípodes, sean uh-huh. cualquier cosa de fotografía que encuentren en sus casas, que crean que les podemos dar un uso, siempre son bienvenidas. ¿Siempre digital? Estamos trabajando digital. Igual claro. justamente que lo nombraste ahora, el sábado que viene empezamos un bimestre de formatos. Les vamos a enseñar a los chicos todos los formatos de fotografía que existían antes y hacer laburos con eso. Así que es justo la oportunidad que si tienen un rollo y también quieren donarlo. O una cámara. O una caja para hacer estenopeica, alucinante. También, bueno, vamos Qué a tener una clase de estenopeica. Maravilloso. Vamos, sí, vamos todos. Va a ser muy divertido. Sí, sí, sí, sí, claramente. Y después otra manera de ayudarnos es comprar el libro que salió hace poquito y tenemos copias todavía bastantes. Y Perfecto. Está en un precio amigable y es un libro de tapa dura. Es como muy... Es preciosa la edición, sí. Muy linda la edición. Y tiene 150 páginas, o sea, es gigante y consume los 150, sí, quemada, los 16 años de la fundación. Perfecto. Mecha, vamos a... ¿Se puede adquirir por internet o también en la fundación? Te agradecemos... Se puede comprar por Mercado Libre. Claro. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y llamamos a todos nuestros oyentes a que compren el libro de PH15 y que conozcan este trabajo. Muchas gracias, Mecha. De una. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicas. Un beso. Chau. Un beso, hasta luego. La verdad que es hermoso, hermosísimo el trabajo que hacen en PH15. Hace muchos años que lo vienen desarrollando. Insisto, oyentes, conozcan la página www.ph15.org.ar. Se van a quedar asombrados y la verdad que sería muy interesante que también el Estado empiece a mirar este tipo de experiencias, porque son experiencias para poder invertir recursos, para poder subsidiarlos, para poder desarrollarlos, porque explorar la capacidad creativa que todos y todas tenemos y utilizar estas herramientas para poder expresarnos, narrar nuestros días, nuestra vida cotidiana, narrar dónde vivimos, pensar qué barrio queremos, de qué manera nosotros retratamos algunos sentimientos abstractos, como puede ser la violencia, como puede ser el amor, como puede ser, no sé, la esperanza. Es muy interesante para poder laburar con pibes y poder replicar esta experiencia. Seguimos con Señal de Base. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de Base. No te interesa, mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro, la tenemos que salvar. No en la calle, en la escuela se tienen que quedar. Si no hay padres que los cuiden, necesitan un hogar. Al policía corrupto no le importa matar. Los jueces por billetes se pueden comprar. Con la droga y la violencia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? quieres meter a los menores presos. Brindarle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos. Brindarle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. No tener un futuro, eso es la inseguridad. Y es un grave problema, te lo pusiste a pensar. O solamente repetías todo lo que escuchabas. Y tus propias decisiones cuando las tomabas. La radio y televisión siempre conectada. ¿Quiénes son los dueños de la antena que hipnotizaba? ¿Quiénes son los dueños de la fábrica de balas? ¿Quiénes necesitan muerte para que ella paga? ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos. Sin darle ayuda al barrio no te interesa. Patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos. Brindarle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Conozco gente que hace escuelas, gente solidaria que fue así toda su vida. Una sociedad humana y más justa es la salida. Y conozco gente que pide más policía. Muchas cárceles privadas van a edificar. Y hay que quieren ver metido para poder lucrar. Con la muerte la ignorancia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. Es Alica K4G. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos. Brindarle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos. Sin darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de base. Los tengo ocho favoritos en el teléfono, uno es Infocielo. Está bueno que, digamos, se agranden el interés general y que abarquen a toda la sociedad. Yo tengo mucha confianza en ustedes. Sí, a Infocielo entro todos los días. Vienen muy bien, sí, entro todos los días yo. Muy bien. Todos los días, entro a Infocielo y a algunos otros. No voy a decir por elegancia. Es un portal que obviamente tiene su base de operaciones en La Plata. Y la verdad que cuando me involucré en política hace más de 12 años o 13, uno siempre leía lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires desde ahí. Si era un medio que está en la ciudad capital, que conoce la provincia con periodistas especializados, le dan más profundidad y seriedad muchas veces a lo que se escribe. Ese Infocielo además está muy ligado al Partido de la Costa porque uno de sus primeros medios fue FM Cielo en San Bernardo, así que desde muy chico consumo la radio y los programas y siempre marca tendencia en el verano y bueno, ya ha trasladado esa tendencia también al mundo de los portales informáticos. Infocielo tuvo y tiene primicias de tipo políticas y provinciales que otros medios no tienen. Es importante el crecimiento que ha tenido Infocielo en estos años, así que por supuesto, bueno, decir presente. Yo creo que están ocupando un lugar muy importante, un medio que trabaja por y para la provincia de Buenos Aires, porque es un distrito sumamente complejo. Lo primero que me quiero enterar, voy a Infocielo, además yo tengo un grupo muy bueno de amigos acá, más allá de que me pueden hacer una nota, criticarme y podemos tener independencia de criterios. Que la verdad que yo estoy muy, muy contento con este lanzamiento porque, ya te digo, es un medio de comunicación importante para toda la provincia de Buenos Aires. El Grupo Cielo nos daba la oportunidad de promocionar la provincia, de contar también lo que hacíamos en su momento, como también lo estamos haciendo ahora. Yo estoy escribiendo para Buena Herencia en la página, vamos a estar haciendo una nota por semana, así que bueno, es una forma más de comunicarse, ¿no? Hoy vine porque me había comprometido que en esta inauguración vi los primeros borradores, porque sí los vi en el estudio, y los vi el otro día con mi jefe de prensa, así que me parece que es un nuevo portal que viene muy cargado, con mucha imagen y aparte sale un poco de la política, ¿no? También agregándole muchos elementos que me parece que bueno, lo van a hacer mucho más atractivo todavía. Bueno, lo que estábamos escuchando en este momento es el spot institucional que ha publicado en sus redes el nuevo portal InfoCielo, el portal del grupo de Guillermo Montes, del Grupo Cielo, que incluye también al canal QM y Radio FM Cielo, que esta semana se ha presentado en el pasaje de Ardo Rocha con, como escuchábamos recién en el audio, distintos políticos y representantes de la política actual y pasada, digamos, de la década pasada, en lo que estaba Ricardo Casal, Felipe Solá, estaba Mónica López, Juan Pablo de Jesús, Sergio Massa, entre otros, que estuvieron presentes en el lanzamiento de este nuevo portal en el mismo momento en el que los trabajadores y las trabajadoras del Grupo Cielo estaban sin cobrar sus sueldos y sus aguinaldos. O sea, en el mismo momento que se lanza un nuevo portal con una nueva imagen, con una inversión importante en calidad y en desarrollo tecnológico, los y las trabajadoras que todos los días, cotidianamente, hacen de esos medios de comunicación lo que son, digamos, le ponen contenido, le ponen ideas, le ponen su trabajo, su esfuerzo, estaban sin cobrar los salarios. Es muy conocido el grupo InfoCielo, como decía ahí Mónica López, creo que era, por tener su página muy bien actualizada, por tener una imagen que se va renovando periódicamente, pero lamentablemente el Grupo Cielo también es conocido por pagar sueldos que son 3 veces más bajos de lo que marca el convenio, por no cumplir con lo que dice la ley, que es que hay que pagarle a los trabajadores entre el 1 y el 5 de cada mes, que hay que pagarles un aguinaldo. Lamentablemente, su dueño, el señor Montes, que en el programa creo que fue el 5 de Señal de Base, cuando hablamos de Panama Papers, estuvimos hablando de este señor, porque aparece como una de las personas que tiene una firma, una empresa en Panamá. Evidentemente a Montes no le estaría faltando el dinero para pagarle a los trabajadores. Lo que pasa es que, como vemos, no es el caso de Montes nada más, pero como vemos generalmente, los empresarios de medios argentinos priorizan una linda imagen, la presencia de los amigos de la política, antes de que pagarle a sus empleados lo que corresponde. Sí, además lamentamos, invitamos a compañeros y a compañeras trabajadores, tanto de QM como de FM Cielo, a que puedan tener un espacio acá, pero lamentablemente temen por su fuente de trabajo. Con lo cual nosotros, desde Señal de Base, lo que vamos a decir, a reafirmar, es que repudiamos este tipo de actitudes de los patrones de estos medios de comunicación, porque es en desmedro del salario digno y lo que corresponde para los laburantes de prensa. Y obviamente acercamos nuestra solidaridad, invitamos a todos los compañeros a que puedan participar de este plenario abierto para que conozcamos la realidad y lo que sucede en los medios de comunicación. Sabemos también que acá en la región hay otros medios como la Radio Pública, Radio Provincia, que está en conflicto con la gestión del secretario de prensa de la provincia. Sabemos que están de asamblea en asamblea, sabemos que en Radio Universidad también hay algunos conflictos vinculados a los contratos artísticos pseudo basura que aparecen sin respetar el trabajo de los compañeros y compañeras que vienen desarrollando su tarea como planta permanente de los espacios públicos. Sí. Invitamos a todos. Sí, y por ahí le podríamos pedir a Montes que revea, como todos los empresarios de la ciudad de La Plata y también de la provincia. Lamentablemente este es un contexto tremendo para todos los medios de comunicación, pero ya que, ahí hago un fe de ratas, Montes no tiene la empresa en Panamá, sino en California, se llama Cuatro Amigos, quizás podría ir a pedirle a alguno de sus otros tres amigos un poco de dinero para pagarle a los trabajadores de Cielo lo que les está debiendo. Sí, o alguno de los políticos candidateables ya o no, o de los que forman parte de las cámaras legislativas, poder poner un poquito la barba en remojo y darse cuenta que ellos, digamos, no, de nosotros depende de que ellos sigan teniendo también la publicidad y las voces en el aire y en los canales de televisión, en los medios gráficos, en los portales, que muchos son autogestionados, con lo cual nos encantaría que en algún momento defiendan nuestros derechos como laburantes. Una vez más, los vamos a invitar al plenario abierto de trabajadoras y trabajadores de prensa. Esto va a ser el próximo 2 de septiembre en la sede de nuestro sindicato de prensa bonaerense. Esto es en calle 11, 3940, porque queremos pensar qué sindicato queremos. A fin de año tenemos elecciones, tenemos la posibilidad de dar la batalla desde adentro. Queremos conocer la realidad de todos los laburantes de prensa de la región. Invitamos a los medios públicos, a los medios comunitarios y alternativos. Invitamos a todos los colegas de portales, a los trabajadores de prensa en general, administrativos, fotógrafos, diagramadores, sí. En fin. Estamos todos convocados para poder conocer nuestras voces, conocernos, entrelazarlos una vez más y decir qué sindicato queremos. Las y los trabajadores de prensa estamos de pie. Nos juntamos a pensar qué sindicato queremos. El sindicato es la herramienta que tenemos las y los trabajadores para defender nuestros intereses y derechos. Queremos un sindicato democrático y participativo. Queremos un sindicato que apoye las luchas por mejoras salariales. Queremos un sindicato solidario e independiente de las empresas, gobiernos y partidos políticos. Queremos un sindicato con perspectiva de género. Por los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI. Queremos un sindicato que promueva encuentros sociales, deportivos y culturales. Queremos un sindicato que fomente la formación y capacitación. Queremos un sindicato que incluya a los medios alternativos y comunitarios. Queremos un sindicato que luche por una verdadera libertad de expresión. ¿El periodismo es libre o es una farsa? A mano, a máquina, oralmente. Hagamos correr la voz. Y nada nos va a parar, porque es nuestro momento. Señal de base. El pasado martes 23 de agosto, el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Viedma fue notificado de una resolución de la Secretaría de Trabajo en torno a un procedimiento preventivo de crisis presentado por las empresas La Costa y La ENA, que editan el diario Noticias de La Costa, y, por suerte y para el bien de los trabajadores, la propuesta fue rechazada. Estaban haciendo una reducción de personal de un, creo que de un 30% de la planta de estos medios de comunicación, con lo cual se organizó una gran movilización en la ciudad de Viedma, que fue acompañada por la FATPREN, y se pudo dar marcha atrás y lograr la firma del secretario de Trabajo de la provincia de Río Negro, que se llama Lucas Pica, que, entre varias de sus consideraciones, remarcó que no resulta aceptable que el ajuste de personal sea tratado como el principal recurso dentro de las distintas alternativas a fin de poder superar esta crisis. Una tradición que, como veníamos hablando, estamos empezando a ver cada vez con más frecuencia dentro de los medios de comunicación de todo el país, que tiene que ver con que ante la posibilidad de que un medio entre en crisis financiera, lo primero que se ajusta es el sueldo de los trabajadores. Entonces, en ese caso, todos los sindicatos de prensa del país están haciendo haciendo un fuerte trabajo de acompañamiento y de lucha para que esto no pase, digamos, porque es un ajuste tremendo el que se está haciendo, no tanto desde la la idea de empezar a despedir gente, sino también de empezar a no pagar los sueldos. Lo primero que se hace cuando un medio entra en crisis es dejar de pagar los sueldos. Tal cual. Por eso estamos en comunicación en breve, telefónica, con el secretario gremial del CITRAPREMBI, el Sindicato de Prensa de Trabajadores de Viedma, Silvano Rosso, porque nos interesa conocer un poco cómo se fue gestando esta gran movilización que estuvo acompañada por la FATPREN, por otros gremios zonales, y que nos cuente un poco el trasfondo de esta resolución, que realmente es una lucha ganada por los trabajadores y las trabajadoras de prensa. Silvano, estás en línea. Buenos días. Paula Bonomi y Ayelen Vázquez del colectivo de Trabajadores de Prensa de La Plata te saludan. ¿Cómo están, compañeras? Buen día. Buen día. Bueno, contanos un poco cómo fue el gran prensazo que se vivió en la ciudad de Viedma este martes pasado. Todo comienza a partir de un intento por parte de una empresa aquí en Viedma de no respetar los derechos de los trabajadores, los derechos consagrados por ley, primero que nada. Por lo cual, desde hace casi 3 meses, desde fines de mayo de este año, es que el Sindicato de Prensa de Viedma se ha mantenido en alerta y con una fuerte resistencia a los intentos que ha tenido la empresa que edita el diario Noticias de la Costa en Viedma de pretender achicar el personal sin respetar precisamente los derechos que le corresponden a los trabajadores con la indemnización que marcan los convenios y que marca la ley del estatuto profesional del periodista. Lo que pretendía la empresa era, a partir de un procedimiento preventivo de crisis, achicar el personal, pero despidiendo a un importante número de trabajadores con indemnizaciones a la mitad. Ni siquiera calculadas estas indemnizaciones a la mitad, ni siquiera calculadas con lo que determina el estatuto del periodista y el contrato con el convenio colectivo de trabajo, sino con un cálculo surgido de la ley de contrato laboral, o sea, muy por debajo, claro. Pero muy, muy por debajo de lo que establecen las leyes. Silvano, bueno, ¿cómo recibieron esta noticia de que la Secretaría de Trabajo rechazó el preventivo de crisis? Bueno, justamente nosotros lo que queríamos hacer desde el inicio de todas estas audiencias es que la cartera laboral, la Secretaría de Trabajo, se expida a favor nuestro, porque entendemos que no están dadas las condiciones para que se avale semejante atrocidad. Primero que nada, porque no se respetan los derechos de los trabajadores y tampoco la empresa ha respetado los lineamientos de esta ley, no ha presentado los balances en tiempo y forma, no ha dado cuenta a la parte sindical de quiénes iban a ser las personas que estaban en esta situación, no se respetó tampoco la antigüedad para hacer el despido como lo marca este preventivo de crisis. Es decir, una serie de irregularidades que comprometían y mucho a los trabajadores. Por lo cual, el recibimiento de esta novedad fue el fruto de una lucha que hemos mantenido y que, sin lugar a dudas, hemos tenido el apoyo de muchos compañeros trabajadores aquí en la comarca, en Viedma y en Carmen de Patagones, y también de nuestra federación, a quien representamos, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, y otros sindicatos que trabajan en el sector, como es el caso del Sindicato de Trabajadores Gráficos del Sur, que han estado al lado nuestro, viniendo de varias veces de ciudades lejanas para apoyar este reclamo. Así que, bueno, muy contentos. Entendemos que esto fue producto del esfuerzo, del sacrificio, de la lucha, y ahora nos queda la lucha colectiva, porque no vamos a poder evitar los despidos. Lo que hemos logrado es que la empresa no despida e indemnice con valores irrisorios, muy lejanas las indemnizaciones del valor real. Eso lo hemos logrado, eso es un triunfo. Ahora queda resistir a los despidos que, sin lugar a dudas, se van a hacer. Recordamos a la audiencia que estamos hablando con Silvano Rosso, él es trabajador del diario Noticias de la Costa y secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Viedma. Silvano, yo te quería preguntar en este momento de cuántos trabajadores de prensa estamos hablando, de cuál es el número estimativo de despidos de tanto de las empresas La Costa como la ENA. Hablan de un 30%, bueno, de cuántos trabajadores efectivamente estamos hablando y cuál es el argumento que esbozan las empresas para hacer este achicamiento de personal, bien, inevitable. Bien, bien, bien. Lo que anunció la empresa era un achicamiento superior al 30% del personal. Estamos hablando, en principio, de unos 14 trabajadores afectados. Varios de ellos despedidos, la gran mayoría, y otros con reducción horaria y algún otro grado de flexibilización laboral. Uh-huh. Algunos compañeros, desde que se inicia este inconveniente, optaron por renunciar, otros por acordar y se han desvinculado. Y ahora, el paquete, estamos hablando de unos 10 trabajadores que estarían en condiciones de ser despedidos, lamentablemente. En condiciones, me refiero, porque la empresa pretende desprenderse de estos trabajadores. Claro. Pretende borrar el área de fotografía, por ejemplo, una locura para el medio gráfico. Pretende borrar el área de corrección. Pretende achicar también personal del área de fotomecánica e impresión. Bueno, allí más estaríamos hablando de unos 10 trabajadores. El argumento, el de siempre, la empresa está en crisis, los diarios se venden cada vez menos, hay una decisión del Estado de no comprender cómo es el mercado aquí en la capital provincial. No olvidemos que Viedma es una capital provincial, no tiene grandes industrias, no tiene grandes comercios. Esto es argumento de la empresa, obviamente. Uh-huh. Entonces depende de la pauta oficial. La pauta oficial es la que determina precisamente el crecimiento de la empresa. Bueno, denunciaron que el gobierno de la provincia achicó fuertemente el valor de la pauta mensual y allí uh-huh. también las complicaciones y bueno, y muchas otras razones más que hacen a la crisis general que está atravesando el país. Bueno, todos estos son los argumentos que sostiene la empresa para asegurar que hace 3 años que no crece, que los balances son deficitarios, que a raíz de los grandes cambios que se han registrado en los medios de comunicación gráficos, sobre todo, el papel se vende cada vez menos y hay que mudar, hay que tratar de trasladar toda la producción a los portales digitales y allí la venta no es la misma. Bueno, todos estos argumentos hacen que la empresa sostenga la necesidad de no contar con el personal que tiene ahora, achicarlo, pero... sí, flexibilizar al que queda... ejecutar lo que se llama la polifunción o la polifuncionalidad. Exacto. Eso lo hemos, bueno, esa lucha es más antigua todavía. Claro. Y muchos todavía se resisten a esto. Lamentablemente algunos compañeros, más allá de que el esfuerzo nuestro por hacerles comprender que no corresponde, que saquen fotos, que hagan, que la bajen, que la suban, que editen la nota, que bueno, más allá de todo esto que nosotros intentamos, tenemos algunos inconvenientes allí, pero sí, la empresa pretende que los redactores vayan al lugar del hecho, saquen la foto, vayan a la redacción, escriban la nota, la suban, la modifiquen. Bueno, eso es lo que pretenden. Uh-huh. Nosotros no estamos de acuerdo con la polifunción, es un reclamo antiguo e insistiremos, compañeras, insistiremos para poder hacer valer muchos otros derechos que todavía no están siendo respetados. Lógico. ¿Hay alguna iniciativa o se está pensando, en alguna resolución como para pensar este colchón posterior para los laburantes que quizás se queden sin trabajo? Después de lo que fue para nosotros el triunfo de haber logrado que la Secretaría de Trabajo rechace este procedimiento preventivo de crisis, hemos convocado a una asamblea de trabajadores para el martes que viene, ahora es el día martes 30 de septiembre, ya tenemos el aval de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, por lo uh-huh. cual estamos convocando a los compañeros y así resolveremos qué es lo que vamos a hacer. Estamos, sin lugar a dudas, pendientes de lo que será la lucha colectiva para evitar que los anuncios que ya se hicieron de achicamiento de personal puedan hacerse y, por supuesto, que convocamos a todas las fuerzas vivas, a todas las fuerzas gremiales, a las autoridades políticas también, a que acompañen nuestro reclamo. Bueno, muchísimas gracias, Silvano, por este contacto telefónico con Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata. Seguramente nos solidarizamos con ustedes y seguramente vamos a seguir difundiendo la situación de los trabajadores de prensa de Viedma, así como intentamos entrelazar la situación que estamos viviendo como todo el colectivo de laburantes de prensa de todo el país con este con estas políticas de ajuste, con estas políticas de achicamiento, donde el gran argumento parece ser que se cerraron las arcas de la publicidad oficial y eso vacía los medios de comunicación de manera tal de que las empresas no saben qué hacer y por eso ajustan en el hilo más delgado, que es el de los trabajadores. Muchísimas gracias, Silvano, por este contacto con Señal de Base. Bueno, yo les agradezco a ustedes y por supuesto vamos a estar dando cuenta de todo lo que está pasando y creemos también que lo que ha sucedido en Viedma ha sido un gran espaldarazo para la lucha que se está llevando adelante en todo el país y allí vamos a estar, sin lugar a dudas, todos los trabajadores de Prensa Unida. Buenísimo, muchísimas gracias, un abrazo. Adiós, hasta luego. Y como venimos charlando en todos estos programas, los medios de comunicación de todo el país, en este caso de Viedma, están pasando por momentos muy difíciles, como siempre lo termina pagando los trabajadores. Como vos bien decías, Pau, la pauta oficial, el argumento queda en todos los medios. Un tema que vamos a estar seguramente tratando más adelante en Señal de Base, porque todos los empresarios tienen a la pauta oficial y a los problemas de pauta oficial como la excusa, si querés. Más común para no pagarle a los trabajadores. Sí, en muchos casos muchos medios se han quedado con los aportes patronales. Digo, siempre recordamos a nuestro bien querido y ponderado abusador Spolsky y Garfunkel, claro. Que se han quedado con la plata de los aportes de los laburantes. Sí, hace poco, el domingo pasado, salió una nota en Tiempo Argentino donde una periodista, Jimena Fuertes, difundió esta investigación donde se ve claramente lo que pasó con la pauta oficial. El gobierno le siguió pagando la pauta oficial a Garfunkel, a Spolsky, a esta gente, y evidentemente ese dinero está. En algún lado está. Sí. Menos en la cuenta de los trabajadores, en algún lado está. Engrosando las cuentas de estos empresarios bochornosos que hemos, padecido los laburantes de prensa. Lo seguimos padeciendo, sí, totalmente. Seguimos en Señal de Base. Ha sido el epicentro del inicio de la marcha que minutos ha pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Mi nombre es Vanina Cortijo, nací en La Plata, vivo en la ciudad de La Plata. Soy libre, soy licenciada en comunicación social, feminista, periodista, conduzco y produzco un programa de radio de género que se llama Viaje en Escoba y la cobertura que más me gustó hacer con la red Nosotras en el Mundo, una red de radialistas feministas, es la radio abierta del Encuentro Nacional de Mujeres, donde la producción, la conducción, la operación, todos los roles los hacemos las mujeres y nos dividimos por turnos en tareas, salimos a buscar las notas, hacemos la radio en la plaza principal del Encuentro Nacional de Mujeres. Es un momento, la verdad, muy conmovedor porque se escuchan historias no solo de todo el país, sino de otras partes de Latinoamérica que vienen al Encuentro Nacional de Mujeres. La parte más emotiva es la mesa latinoamericana, donde conocemos a un montón de otras personas que nos cuentan en voz propia su relación de jerarquía con el patriarcado, con el poder y cuáles son las luchas al interior de sus propios países que tienen en la desigualdad de género. Bueno, les dejo mis saludos y sigan escuchando Señal de Base. Decí que sí, decí que no, no sé qué hacer con esta decisión. somos más fuertes. Señal de base. Los días restantes, un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué voy a salir? Si siempre es igual, siempre lo mismo. ¿Cómo les va? Ahora sí. Tenemos un varón en esta mesa, señora. Tenemos un varón en esta mesa que nos viene a contar qué hay para hacer en los días por venir. La agenda a cargo del señor Joaquín García. ¿Cómo le va? ¿Cómo están, compañeras? Muy bien. ¿Cómo estás, Joaco? Muy bien. Pese a la lluvia, estamos acá con todo para contarles lo que tenemos para la agenda. ¿Qué tenemos esta semana para la agenda, para lo que los días por venir? ¿Qué tenemos? Arrancamos que el 22 de agosto, el lunes 22 de agosto, se cumplieron 11 años de Radio Estación Sur al aire. Mirá. Y mañana eso se va a festejar. Mirá. Sí, sí, buenísimo. Sí. Tenemos festejo acá, sí. Día de la Radio y todo. 11 años de nuestra casa, que es Estación Sur. Sí. ¿Qué se va a hacer? Domingo acá, domingo 28 de agosto, a partir de las 16 horas. Ajá. Obviamente acá en el Centro Cultural Daniel Favero. Sí, sí. Calle 117, para los que no saben, algún despistado. Número 400. Se celebra el 11º aniversario de Radio Estación Sur. Será una grata jornada, obviamente, donde habrá una ceremonia, la Pachamama, música en vivo, sorteos, merienda y mucho más para divertirse. Uh-huh. Así que estamos todas y todes. Todes invitados. Todes invitades. Feliz cumple, Estación Sur. Feliz cumple, Estación Sur. Y tenemos después también cine infantil. Ajá. La Canción del Mar, para este fin de mes, muy fin de mes, tenemos el domingo 28 de agosto, a las 17 horas, en el pasaje Ardo Rocha, cuenta la historia del viaje a casa del último niño foca. Esa es la peli, están todos y todes invitados, la entrada es muy económica, es 20 pesos, por eso queríamos meterlo dentro de la agenda, está buenísimo. Es una entrada popular, como le gusta decir a nuestro amigo Lucho Giorgetti, que le mandamos un beso enorme y que le decimos que lo extrañamos mucho. Ahí va. Seguimos con Estudiantes Peronismo y Terrorismo de Estado antes del 76. Ajá. Esto va a ser el martes 30 de agosto a las 16 horas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Esto es en 51, 124 y 125. Desde Hijos La Plata invitan a una charla de debate sobre la temática compleja y polémica, uh-huh, pero a la que no le sacan el cuerpo. Expondrán Pablo Bonavena, sociólogo, Eduardo Suárez, integrante de la Gremial de Abogados, y un compañero de Hijos La Plata. Esto se hará en el marco del seminario Conflicto y Cambio Social en la Argentina Contemporánea de los años 70. Y finalizamos con Mujeres Fuera del Tiempo, el viernes 2 de septiembre a las 21 horas, esto es en calle 59, número 886. La compañía de danza contemporánea Vamos de Nuevo presenta su nueva obra. De Mujeres Fuera de Tiempo, lo surreal aparece y se desmorona solo para devorarnos. Se expone la historia de cinco mujeres: Eva, Juana Zurduy, Ana Frank, Frida Kahlo y Juana de Arco, haciendo un recorrido por sus vivencias, sus derrotas y sus triunfos, sus amores, desamores, lo visible y también lo oculto. ¡Qué lindo! Eso es muy interesante. Así muy que ahí bueno. Tenemos la agenda para la semana. Uh-huh. Muchas cosas para hacer. Muchas cosas para variada. Hacer. Variada. Yo les quiero contar una cosa. Algo muy tremendo, muy feo y que realmente merece todo nuestro repudio y nuestro reclamo. Garro esta semana se comprometió con la Red de Centros Culturales a levantar las clausuras de los distintos espacios que fue sistemáticamente clausurando con argumentos absolutamente falaces. Y en este caso lo que tenemos que decir es que el jueves 25 de agosto, durante toda una movilización que se realizó a través de las redes de todos estos espacios independientes de la ciudad, él se comprometió a levantar las clausuras, uh-huh, a través de control urbano, digamos, que había realizado, sí, estas últimas semanas, pero sin embargo, y acá nos llega la denuncia de los compañeros del Centro Cultural Olga Vásquez, no fue así. El Olga sigue clausurado. Sí, con argumentos que van, por ejemplo, desde falta de papeles hasta una inscripción en un lugar, en una especie de registro que todavía ni siquiera existe, uh-huh. y que paradójicamente es lo que vienen reclamando los centros culturales de la ciudad, que se abra. Entonces Garro les dice a los centros culturales que se inscriban en un registro que ni siquiera existe. No está vigente, bien. Claro. En este marco, en el caso de Olga Vásquez puntualmente, que es lo que nos están acercando nuestros compañeros, y vamos a decir que en el Centro Cultural de Olga Vásquez, que es, perdón, funcionan talleres, la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel, uh-huh. el Galponcito de los Cuentos, Radio Nauta FM 106.3, que emite nuestro programa, Señal uh-huh. de Base, la imprenta de Olga, Emprendimientos Productivos, la Herrería, en fin, un montón de organizaciones que convergen en ese espacio y que sistemáticamente nos prestan a otro montón de organizaciones para realizar actividades. Además, se ponen en juego 50 puestos de trabajo de personas que están en uh-huh. los emprendimientos autogestivos que se desarrollan adentro de ese lugar hace más de 10 años. Son 50 puestos de trabajo solamente en el Olga Vásquez. Así que pensemos que Garro no solamente está cerrando espacios de expresión cultural independiente, sino que además está dejando gente sin laburo. Exactamente, con lo cual, Garro, media pila, armá el registro que tenés que armar, habilitales a los compañeros y compañeras de los centros culturales los espacios, porque además es un derecho que tenemos todos, uh-huh. poder estar en esos espacios, poder disfrutar de las actividades que ahí se realizan y poder tener un trabajo digno. Si estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de Base. ¿Qué estamos sorteando hoy? Estamos sorteando el poemario de sí. Lautario Rivara, La Sarna de los Justos, contratapa del escritor Mariano Dubín, editorial Malicia, que siempre colabora con Señal de Base. Los queremos un montón, Malicia. Sí, dándonos sus quierannos libros, siempre sus ustedes a nosotros también. Así que a ver. Vamos con esto, ¿eh? Hoy, este sorteo, no, ¿quién no. se ganó? Escúchame, ¿qué mejor tenés que hacer que leerte un libro hoy a la tarde con una torta frita? Hermoso, y un matecito. Vamos a ver quién se lo ganó. Se lo ganó Juli Vinci. ¡Bravo, Juli! Juli, comunícate con producción, por favor, para venir a buscar tu libro La Sarna de los Justos de Lautaro Rivara. Otro libro que sorteamos aquí en Señal de Base. Bueno, y llegamos al cierre de esta programación. Vamos a recordar una vez más y vamos a ponernos bastante machacadores. Sí, vamos a ser remolestos y machacadoras. Vamos a convocarlos a todos los colegas, laburantes de prensa de la región de La Plata, Berisso, Ensenada, también a los de Zona Sur, porque no vamos a tratar de abrir las fronteras. Vamos a debatir, vamos a reunirnos, vamos a juntarnos para pensar qué sindicato queremos, queremos propuestas, queremos escuchar los conflictos de los medios públicos, de los medios alternativos, de los medios privados de la región, y para eso nos vamos a reunir en un plenario abierto a las 4:30 de la tarde del día viernes 2 de septiembre, en donde en nuestro sindicato de prensa bonaerense, para juntos poder pensar qué sindicato queremos. Antes de pasar al spot, lo que vamos a decirles es muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a recordar dónde nos podés escuchar si te lo perdiste. Sí. Señal de Base también sale los domingos de 10 a 12 por Radio Nauta, esta radio de Olga Vásquez que estábamos hablando, FM 106.3, radionauta.com.ar, y también de 12 a 14 también los domingos por la 221 Radio 103.1 de la Ciudad de La Plata o en internet 221radio.com.ar, si te lo perdiste, volví a escucharnos. Agradecemos a Estefanía Velo en la producción, Diego Cisterna en la operación. Hoy nuestro compañero que siempre está en el aire, David Barresi, sí. estuvo trabajando en redes sociales. Gracias, lo bien David. Que lo hizo, bravo, Dave. Y a Joaquín García con un su agenda. Un beso a los compañeros. Me reolvidé de vos. Me lo vas a. Sí, yo sé que esto lo voy a sufrir. Lo voy a sufrir, me lo vas a seguir recriminando. A los compañeros del colectivo. A Virginia y Larucci, por favor. A Virginia, a Gerardo, a Luciano, a Sergio. Bueno, en fin, a todos nuestros compañeros y compañeras. Y nos encontramos el próximo sábado en Señal de Base, porque la fuerza colectiva se convirtió en acción.